Yo cuando la nombro y eso le digo, Colo, obviamente es amiga del programa. Buenos días, Colo. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, ¿cómo está todo el equipo? Y un saludo a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, vos sabés que la verdad me encantó la última charla que tuvimos, me interioricé y la verdad que está buenísima. Hicimos un recorrido por el tema literario y la verdad que me pareció muy, muy, muy interesante el tema, Colo. Vamos a seguir avanzando, ¿te parece? Sí, sí. Bueno, por ahí, a modo de poder más o menos entrar en todo lo que estuvimos hablando, digamos, en el programa anterior, hablamos, digamos, de lo que es la educación emocional y la inteligencia emocional. Ubicamos, digamos, más o menos lo que es el antropocentrismo emocional, me la ve lo que no quería, emocional, haciendo más o menos alusión en lo que es la razón y la emoción, ¿no? Lo que dio el contexto y la historia, la superioridad de la razón sobre la emoción, ¿sí? Bueno, y hablamos sobre diferentes autores, como vos habías dicho, como Gadamer, Vizquerra, son diferentes autores que hablan de educación emocional y de inteligencia emocional. También por ahí contextualizamos que en el momento donde estamos pasando, digamos, en la revolución industrial, estamos en la cuarta etapa, ¿no? Seguro. Que es la de digitalización. Bueno, hemos hablado de la mecanización, la primera etapa, segunda etapa electricidad, tercera informática, y la cuarta, lo que estamos pasando, digamos, es esta revolución industrial, digamos, del Internet de las cosas, de las nubes, de la coordinación digital, de los sistemas físicos y de la robótica. ¿Sí? Vos sabés que, Colo, el otro día cuando charlamos, después me generó mucho mucho interés, ¿viste? Me pareció excelente la charla y investigué. Y vos sabés que leí una parte que hablaba, que vos lo describiste, pero que después leí, que los contextos políticos, historiográficos, jugaron un rol en la exposición de lo emocional. Mirá vos, y vos decís, mirá vos, que una corriente, y dice que el consumismo bajó los niveles de el estudio de lo emocional. Mirá vos, yo la verdad que me vi sorprendido con eso, que me llevó a leer un poco de esto, y la verdad que me sorprendí, ¿no? Como las políticas bajadas por personas y presidentes y los poderes impactan en lo emocional, y que es triste, ¿no? Sí, a ver, por ahí es el desconocimiento, y también yo creo que se aprovecha, digamos, del desconocimiento de la historia, y por ahí también en lo que es el evolucionismo, se aprovechan los grandes poderes, no solamente los políticos, sino por ahí, hoy en día, diría el establishment, digamos, que manejan, las políticas, hacen que por ahí lo que es el individualismo, la razón, está sobre la emoción. Seguro. Y que si uno se pone a ver, digamos, filogenéticamente no es así, porque lo que primero se establece en la evolución humana y en la evolución por ahí animal, vamos más o más atrás en la evolución animal, son los sentidos de la acción. Y luego se establece la neocorteza en nuestro cerebro. O sea que la importancia de los millones de años que tiene la emoción en nuestro sistema nervioso, en nuestra constitución evolutiva, es grandísima. Y por ahí, ¿cómo poder entender hoy nuestras actitudes, nuestras respuestas? O sea, llevándolo ahora un poquito más a lo más simple, nuestra respuesta, nuestra vida cotidiana, nuestro bienestar, ¿cómo llevarla y cómo poder entenderla, no? Y esto obviamente es como, es para abordarla y para poder crecer en este tema. Por ejemplo, si no, me voy un poquito de lo que estaba dando, pero ya que por ahí lo nombraste, nosotros por ahí los seres humanos tenemos respuestas que no sabemos, digamos, por así decirlo, de dónde salen y no son pensadas. Estas respuestas son producto de esta evolución, digamos, del ser humano, estas respuestas emocionales, ¿sí? Seguro. Por ejemplo, a la ira, una respuesta, digo, y yendo a lo que pasa, digamos, lamentablemente, lo que es la violencia de género, violencia verbal, psicológica, física, obviamente, hoy en día nosotros, esas respuestas tenemos que educarla, y por eso la educación emocional. Porque lo que llevamos más allá del contexto, y que obviamente que hay un contexto que aporta, digamos, a nuestra conducta, evolutivamente nosotros tenemos inscriptos en nuestro cerebro, en todo nuestro sistema nervioso, respuestas emocionales primitivas, ¿sí? Ante el hombre, digamos, cualquier actividad y conducta que realizaba era para la supervivencia. Seguro, y hoy en día, nosotros decimos, ¿cómo tuvimos esa respuesta ante un susto, el temor, la ira? Y es esto, digamos, nosotros tenemos inscripta en nuestro sistema, digamos, nervioso, y obviamente en nuestro cerebro, que es lo que maneja, digamos, nuestra conducta, estas respuestas, que son anómalas y a veces son fatales para nuestra vida. Seguro, que causan consecuencias realmente fatales, como vuelvo a repetir. Es por eso la importancia, así, de tan simple, por así decirlo, de la educación emocional. O sea, educando nuestras emociones, que es lo más primitivo en nuestra constitución fisiológica, nosotros podemos realizar con la razón, obviamente, con el cerebro pensante, como así lo decimos, podemos realizar actividades un poco más asertivas. ¿Sí? Está bueno. No se está hablando de que uno tiene que ser inteligente desde un coeficiente intelectual y un señorito inglés, por así decirlo, ¿no? Sino estamos hablando de lo más asertivo posible, de tomar decisiones en un momento, digamos, lo más asertivo posible. Porque obviamente que las consecuencias, luego sí, hay consecuencias que son fatales, como la de la muerte, matar a alguien, seguro, o realizar una esta conducta, como también consecuencias que perjudican no solamente a nuestra persona, sino a todo nuestro contexto, y más inmediato en el caso, por ejemplo, de la familia, o nuestro contexto laboral, nuestra comunidad, nuestros vecinos. Entonces, por eso la importancia de conocer las emociones, qué emociones tengo. Mirá, por ejemplo, cuanto más inteligencia emocional yo tengo, que por ahí lo que hemos hablado en el primer programa, tengo menos ansiedad, menos depresión, menos consumos de droga, menos conflictos interpersonales, y mejor rendimiento académico, en el caso por ahí de los chicos, adolescentes y adultos también, mejores relaciones familiares también. ¿Cuántas veces vemos, digamos, familias enteras? Bueno, se han desatado guerras por a nivel de la historia. Aparte, Colo, te pregunto, si para sacar tus potencialidades, ¿no? Si vos sos buen músico y le metés emoción o la parte emocional, seguramente vas a ser mucho mejor. Pero por supuesto, a ver, todo esto, digamos, lo que por ahí la música hace alusión, o por así decirlo, digamos, el músico o cualquier otra actividad, hace alusión al talento que uno pueda llegar a tener, digamos, a nivel personal y individual. Pero bueno, también está el contexto familiar como para que pueda acompañar esos talentos. Seguro. Por ahí, o sea que hay que hacer un entrenamiento, tanto a la persona puntualmente, como a lo que puede ser el entorno. Exactamente. Y este entrenamiento, digamos, es sumamente simple para en el caso de los docentes, en el caso de la familia, un tutor, o un jefe, o alguien esté a cargo, digamos, de algún grupo. Esto es sumamente importante, porque conociendo las emociones, uno va a poder gestionar emocionalmente su conducta, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, digamos, la razón, o sea, el cerebro pensante, vuelvo por ahí con ese concepto, por ahí un poco más evolutivo, va a poder, digamos, adaptarse conociéndonos, repito, qué emociones yo estoy sintiendo en un cierto momento, y luego poder tomar una decisión y poder tomar, digamos, una conducta lo más adecuada posible en cuanto al contexto, ¿sí? Si yo no conozco mis emociones, si no conozco las emociones, y después qué es lo que a mí me pasa. Digamos, por ahí lo que yo le sugiero por ahí a papá o a los docentes es poder ver, digamos, yo, por ejemplo, por así decirlo como docente, qué pensamientos tengo y qué responde, qué importancia responden, digamos, a ese pensamiento que voy teniendo. Entonces, yo, y conociendo, digamos, esto y qué importancia le voy a dar, es ahí a donde yo voy a poder empezar a conocerme un poquito más. Seguro. El otro, por ejemplo, yo por ahí lo que les digo es elaborar un listado de emociones, ¿sí? Entonces, saber a ver qué emociones conozco, ¿sí? Esto lo podemos hacer como docente, repito, como profesional, como encargado de algún área, digamos, en donde estemos. Ahí apelando a lo personal, Colo, apelando a lo personal, detectar las emociones de uno. Exactamente. Perfecto. Lo que primero tenemos que realizar es entrar en una, digamos, ¿qué emoción primero conozco? Qué sé yo, tristeza, ira, felicidad, asco, o sea, son todas estas emociones, digamos, que... Y desde ahí, ver estas emociones, digamos, que, como yo digo, por ejemplo, plantearle una actividad a un grupo de estudiantes o a un grupo, digamos, en un taller, ¿sí? Plantear estas emociones, después, luego poder saber con qué emoción me identifico yo, ¿sí? ¿Qué emociones me voy...? Eso como para hacerlo en un primer paso, ¿sí? Después vamos ahondando un poco más y podemos hacer, qué sé yo, plantear tres lugares como casa, trabajo y otros y poder preguntar, bueno, a partir de estas emociones que conozco, ¿qué emociones yo siento en estos lugares? ¿Sí? Entonces uno ahí comienza a hacer un autoconocimiento, ¿sí? Uno empieza a tomar conciencia emocional, que habla, que es una de las competencias emocionales que uno tiene que trabajar, que es la conciencia emocional, es poder tomar conciencia de las propias emociones, ¿sí? Y poderle dar nombre. Bueno, a mí me pasa esto. Percibo esto. A mí cuando me presentan, por decir, tal comida, me produce ira, me produce tristeza, me produce felicidad, me produce... O sea, ¿qué es lo que a mí me pasa? Esto no quiere decir que yo que sea correcto o no, o adecuado en esa situación. Seguro. O sea, pero conocerla. Qué emociones. Claro, exactamente, conocerla. Para luego poder regularla. Que la regulación emocional es otra competencia, digamos, que sobre las emociones, que es la educación emocional, donde tenemos que trabajar, digamos, la regulación emocional. Me va a hacer a mí tomar conciencia de la interacción entre la emoción, la cognición y el comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Entre la emoción y el pensamiento, digamos, y todo lo racional que yo estoy viviendo, y mi comportamiento, o sea, qué es lo que yo estoy haciendo ante una circunstancia. Esto no solamente, todas estas actividades, no solamente se les pueden dar a los adultos, a los chicos y a los chicos muy peques también. Las emociones, nosotros nacemos, cuando nacemos, digamos, ya somos puro ello, dijese por ahí Freud, somos una suma, digamos, de instintos, ¿sí? Seguro. Donde de a poco el contexto va a ir regulando estos instintos, va a ir regulando, y es ahí donde también el adulto, digamos, inmediato, la persona que esté más inmediata, aquel niño es donde va a ser el encargado de poder regular esta emoción. Y con actividades pequeñas, o sea, por ahí, tanto en el jardín de infantes, en el nivel inicial, digamos, el primer ciclo de la primaria, por medio de dibujos, pero por medio de autoconocimiento. En varias escuelas de Argentina se está dando la educación emocional como una materia transversal. Por lo general son las escuelas privadas, ¿sí? Por ahí lo que... lo que últimamente se estuvo buscando es la ley de educación emocional para claro. que pueda permitir, digamos, algo, digamos, un poco más fundamentado, por así decirlo, y con ciertos pasos como para que pueda realmente trabajarlo, digamos, a conciencia. Claro. Obviamente, primero en los institutos de formaciones. Seguro, ahí apunta. Para que el docente pueda conocer y conocer... primero conocer cuáles son los beneficios y luego obviamente conocer qué actividades se pueden realizar y luego poder trabajar con los chicos. Esto es primordial, conocer nuestras emociones para luego regularlas, ¿sí? Y tener una autonomía, autonomía emocional como para poder luego trabajar en las competencias para la vida y para el bienestar. Sin duda. Social, individual, digamos, sin descartar. Por ahí... Yo lo que quiero ir desmitificando es lo que habla de educación emocional para un cierto, una selecta, por así decirle, comunidad, o esta, no, por ahí no, que lo han tomado, porque yo sé que por ahí grupos o personas, No, o sea, esto es Todo. para tener competencias en la vida, competencias en un bienestar, digamos, social, individual, primero individual, porque si uno está bien con uno mismo, da lo mejor, Seguro, digamos, hacia el otro. sin duda. Pero, y más ahora, en esta época, digamos, de pandemia, que la verdad que ha surgido, digamos, muchos trastornos mentales han surgido, digamos, la verdad que es muy triste por ahí ver las estadísticas, digamos, que ya veníamos, yo no sé si por ahí, yo bueno, estuve en un tiempo involucrada con lo que es la salud comunitaria y en un posgrado que hice nos mostraban cómo iba creciendo las muertes por trastornos mentales y no así muertes por otra, qué sé yo, por así decirlo, cáncer o otras Seguro, enfermedades crónicas, sí hubo ¿no? un Entonces por incremento ahí. eso, exactamente, y por eso mismo digo, hay que tener por ahí mirar con otros ojos. Esto de los laboratorios, de los medicamentos, digamos, porque también, como vos decías, las políticas de Estado, el establishment, todo el poder, por así decirlo, yo creo que todo lo que es mejor por ahí darle un medicamento para paliar esa situación y no por ahí darle una instrucción, como es lo que yo estoy bregando, digamos, para en la comunidad, tanto educativa como laboral, como en la comunidad entera, sobre las emociones, para hablar, digamos, sobre las competencias emocionales y trabajar menos, por así decirlo, e incorporar menos medicamentos a Seguro, nuestra seguro, vida. seguro. Hay un rol importante. Y yo creo que lo que dijiste hace un ratito, el tema es avanzar con los profesorados y la preparación de los docentes. Me parece que eso va a ser fundamental pensando en una proyección a un futuro al corto plazo, ¿no? Hoy en día los países, digamos, por ahí un poco con menos densidad poblacional, están trabajando e investigando, se está investigando muchísimo, porque esto por eso esto no quiere, no tiene una mirada biologicista, porque bueno, de hecho yo tampoco la tengo, digamos, pero Seguro. sí tiene una mirada integral, o sea, de lo fisiológico evolutivo y lo contextual, o sea, hoy en día, ¿qué rasgos tengo yo evolutivamente y qué está pasando hoy en día? Seguro. La persona, o sea, el ser humano, todo lo que está vivenciando, por eso digo, hoy en día también estamos vivenciando nuevas formas de aprender, Sí, nuevas sí, sí, formas sí. de comportarnos, nos cuesta muchísimo también ponernos en el lugar del otro, ya nos contaba y veíamos y evidenciamos eso, y bueno. Sin ahondar un poco, digamos, vemos día a día lo que por ahí cierto colectivo de personas realizan en desmedro, digamos, de otro grupo de personas que está realmente a flor de piel luchando contra una pandemia y Seguro. contra algo tan riesgoso para la vida humana, ¿no? La verdad que por eso digo, conocer por ahí a nivel integral es lo que a nosotros nos va a poder ir. Vamos a poder ir adaptándonos. Esto tiene un ritmo vertiginoso increíble. Seguro, Por seguro. eso, por ahí piden, digamos, mucho poder investigar, ¿no? Y más en educación. En educación, por ahí no hay muchas investigaciones que puedan dar un sustento realmente científico para poder incorporar y dar nuevas herramientas, ¿no? A Seguro. todo, al contexto que estamos viviendo. Sin duda. Vos sabés que en una descripción que hablaban de lo emocional, te lo comento porque lo leí en estos días pensando en esta charla, y hablaban como ejemplo, fíjate el rol que juega lo emocional, decía, habitualmente vos como persona no podés levantar un auto con la mano, Sí. pero si hay una persona que vos querés mucho o amás, un hijo abajo del auto, seguramente la fuerza lo levantás. Y dice, eso Por lo que supuesto. involucra es lo emocional. Vos sentís que está en peligro alguien que querés mucho y Por capaz supuesto. sacás fuerza y lo levantás al auto. Decía, con Y eso te bueno, explico. pero es por ahí lo que estábamos hablando anteriormente. Seguro, Esto seguro. es a nivel evolutivo porque está inscripto en Seguro. nuestro sistema fisiológico, ya que ancestralmente nuestros antepasados, Sí, ellos por estaban eso. atentos a la supervivencia, o sea, era constante el peligro y era constante, por eso el modo de mirar, por eso por ahí dicen, bueno, el hombre mira, tiene una mirada diferente que la mujer, una comprensión diferente con que la mujer. Uh-huh. Y hay diferencia, digamos, pero esto es evolutivamente, digamos, sin entrar en otras cuestiones que... Pero sí, evolutivamente nuestros antepasados, para sobrevivir, porque era la vida era minuto a minuto, tenían esto, por así decirlo, entre comillas, estos arranques, ¿no? Uh-huh. En poder realizar una fuerza superpoderosa o una reacción inmediata, que por eso mismo, digamos, son desde ahí vienen las emociones, para en pos, digamos, de ayudar o de sobrevivir. Pero mi pregunta también es, ¿qué pasa con esa respuesta inmediata cuando cree mi cerebro que es algo que me está atacando y en realidad no es así? Seguro. ¿Qué pasa, digamos? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que educar también. Uh-huh, sí, ahí hay emociones, que ¿sí? O sea, las respuestas pueden ser fatales. Sí, seguro, seguro. O sea, y las consecuencias pueden ser fatales también. Seguro, porque sí. Ante el peligro, uno reacciona. Seguro. ¿Por qué? Porque yo tengo inscripto emocionalmente, en mi filogenéticamente también inscripto, en mi cuerpo y en mi sistema nervioso, esta reacción. Seguro. Pero ¿qué pasa? Que es una reacción inmediata, ¿no? De segundo, de milésimas de segundo. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si esta reacción dan consecuencias fatales? O sea, yendo a un extremo, pero uh-huh. consecuencias en enemistades, uh-huh. por ahí, a ver, lo vemos en las redes sociales, por ahí personas que se exaltan con respuestas hirientes, digamos, al otro, sin saber y sin ahondar un poco más, digamos, en lo que está pasando. Entonces el otro también se sensibiliza o le da, digamos, puede tener diferentes reacciones emocionales. Uh-huh. Digo, ¿no? Esto de la templanza y de poder ir educando. No es fácil porque uno lo va trabajando, digamos, día a día y lo va evidenciando día a día por medio del autoconocimiento. Uh-huh. Pero sí. Bueno, es un reto muy importante, y para la educación y para la salud yo creo que es primordial. Sin duda. Entremos, digamos, en lo laboral y en lo comunitario también. Sin duda, Coro, la verdad que extraordinario, ¿eh? Me encantó la charla. Bueno, creo que la seguimos, así que en cualquier momento nos ponemos en contacto de nuevo. Exactamente. Sé que tenés tarea ahora, a tarea con Zoom, con los niños. Con los peques, así, con Agustín. Así que igual, extensa charla, pero muy muy muy linda y muy ilustrativa. Así que, sí. Colo, te agradezco mucho, como siempre. Te mandamos un beso grande al programa. Muchísimas gracias a ustedes. Y un saludo muy grande, y ojalá podamos seguir ahondando sobre estos temas transversales que son muy importantes para la vida y para el bienestar social.